Hoy me despertó el alma. Anochece, me dijo. Se pone oscuro mientras hace fiaca. Si corres, llegás antes que la lluvia. Llévate por delante las frazadas, escupite las manos y salí con medio pie descalzo. Pero es ahora, antes de que nazca y le pongan un nombre. Vestite con tu sombra y improvisá un espejo, pero corré. Si corres, llegás antes que la muerte. Antes de que crezca como un gorrión de monte y se deje la barba. Llegá para besarlo como un hijo, un amante, un hermano. Tu instante de tardanza es su martirio. Así que levántate, ignorá los escombros de tu cuerpo, atropellá el café que se te pone enfrente y arrancá para el sur. Donde sea que esté, habrá una luz naciente, una señal del cielo, un grito de la tierra. Donde sea, en la vida o en la muerte, Santiago está esperando. Liliana Bodoc. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Anda arrimando oreja, que empieza otro de esos capítulos del Busca que te busca, que siempre tiene la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, Miguel es un albañil de mi pueblo, de mi barrio, porque vive en Los Aromitos, pasando las vías. Mientras la máquina de hacer mezcla da vueltas y vueltas, él siempre hace bromas, se ríe, y se ríe como si se hubiera mandado una macana de esas de la infancia. Y todo lo que nace de él, en el laburo o en el alma, tiene esa mezcla entre el barro y sus manos. Miguel construye, levanta, arma, mezcla. Y un día escribió algo sobre un ladrillo. Domingo 9 de agosto, nublado. Triste domingo en medio de una pandemia. Raro. El hueco en la pared me permitió ver un poco de esa oscura luz. Sentí algo al verla, no puedo precisar qué. Falta un ladrillo. Un adobe fabricado con tierra y pasto. Una amalgama hecha a semejanza de muchas otras amalgamas que habitamos esta tierra. Me sentí triste por su ausencia. La casa no iba a ser la misma sin él. ¿Qué había pasado? ¿Quién se llevó ese ladrillo? ¿Por qué y para qué se lo llevaron? Pensé en la oscuridad del alma de las personas que se lo llevaron y sentí dolor por ellos. Hoy, domingo de pandemia, bauticé a mi ladrillo con nombre y apellido. Se llama Facundo. Facundo Astudillo Castro. Mi nombre es Facundo Astudillo, más conocido como El Cufa. Soy participante de acá del Semillero Cultural, junto a los chicos. Yo también me sentía muy incluido por la sociedad, por mi forma de ser, porque yo soy rapero, también hago rap, y me he visto como una persona que hace rap, y todos me decían, no, ese no vayan allá porque ese chico mira cómo va vestido, es chorro, se roba, y no nada que ver. Facu es un pibe como cualquier pibe nacido en un pueblo. Facu era compañero, siempre andaba a las corridas para todos lados. Estaba dispuesto siempre a todo. Siempre quería aprender. Lo que pintaba siempre íbamos para adelante. Súper bueno, un pibe pero que vale oro. Siempre era la chipita del grupo. Siempre era el de los chistes. Le gustaba rapear, compartir con amigos. Hermanito, ¿crees que te enseña a rimar? Escuchar este negrito que te quiere enseñar. Le gustaba la batucada, el rap. Siempre se ponía a rapear, siempre. En la plaza o acá, en cualquier lado que él estaba, siempre escuchando rap. Yo cuando entré estaba a full con el rap. Me encantaba lo que era rapear. No sé qué tiraste, flaco. Te empezaste a trabar. A ver si pones la cabeza a girar y empezabas a tirar algo con claridad. No sé qué rapeaste. Estaba jugando al truco. Si querés te canto un retruco y te tiro el falso ancho y te hundo. Cualquier relación con el arte y con la cultura y con los derechos humanos, él siempre estaba predispuesto a participar. Porque Facundo era un pibe que, siendo estudiante, tenía valores muy claros respecto de los derechos humanos. Uno podría decir que era un defensor de los derechos humanos. Nunca iba al choque con algo que no sabía o derecho a pelear. Él se informaba, trataba de que lo ayudemos en algo. Mirá, con lo que lo conocí al Facu, capaz que le habrá dicho, le habrá querido explicar su derecho, pero viste cómo son los policías. Tienen el uniforme y listo. Ya, son más que uno. Y siempre que alguna que otra vez nos paraban, nos trataban mal, por cómo nos vestimos y toda esa onda. El hostigamiento y la persecución policial siempre estuvo. Sí, acá te rediscriminan por todo. Por cómo se vestían, por la gorra. Porque estaban del otro lado de la vía. Te verduean, te quieren pasar por arriba porque ellos tienen un uniforme. Y no es así. Si te ven así, como un negrito, ya este anda robando. Y capaz que nada que ver. Acá nosotros por ahí nos juntábamos, estábamos tomando mate y se metía el patrullero y nos empezaba a revisar a los chicos. Te pueden llevar a la comisaría o y te pegan, te maltratan, sí, todo eso. Canchita que hicieron los chicos. Esa canchita es la que se metía la policía, los cagaba patadas en el culo. Cuando eran peques, eran menores de edad, eran muy peques. Con el tiempo los chicos también habían hecho una huerta y en la tardecita la venían a regar y una noche vino, se metió el patrullero y les rompió todo, todos los plantines. Era todo el tiempo así. No quiere creer que es natural que hagan o que se les vaya la mano porque no tiene que pasar eso. No puedo decir que se le fue la mano porque es una práctica que utilizan. Y si ya es una práctica, no es que se le fue la mano. Lo hacen conscientemente. No tiene que ver con dos personas que se pasaron de rosca y que decidieron desaparecer un cuerpo. Tiene que ver con conexiones en un sector de poder que involucra, sin lugar a dudas, todas las fuerzas de seguridad que se desplazan. En democracia, eso es lo que más duele y aterra, que en democracia sigan desapareciendo jóvenes. La policía local es prima hermana de la policía federal y es prima hermana de la policía bonaerense y es prima hermana de seguridad privada. Yo voy a hacer la denuncia los primeros días de junio. La primera chica me trató re mal. La primera oficial de la policía que me encontré me dijo 22 años tiene tu pendejo, ese, algo así. No estamos en dictadura. Yo en algún momento les dije que cambiaron los Falcon por las Hilux. Creo que no me equivoqué. Entre las fotos que se encontraron en el celular del oficial Hanna Curuinca figura el documento de Facundo. Yo como mamá sigo sosteniendo y sigo diciendo, la policía bonaerense fue la última en ver a mi hijo con vida. Tenemos las certezas de lo que pudo haber pasado con Facu. Tenemos la certeza de la participación policial. Y es lo que ellos tratan de encubrir todo el tiempo. No lo van a lograr. Ellos tienen armas. Nosotros tenemos la verdad y vamos por justicia. We'll be right back. ¿Por qué será que en la tierra siempre el agua, no? Sí, como si quisiera contar cosas también. Y es que tal vez haga ruido, suene, para decirnos algo. Porque hemos terminado al ladito de un río del sur preguntándonos por un tal muchacho Maldonado. Y volvimos al tiempo a esa misma orilla con un cuerpo aparecido de golpe. Y el río de la Plata y los vuelos. Y el riachuelo y un pibito obligado a nadar ahí. Y ahora Facundo Astudillo Castro, encontrado también en un canal de agua, después de haber sido visto por última vez junto a un móvil policial. Como que siempre quieren tapar con agua, pero el agua cuenta. Y debe ser por eso que esta mujer nació acá, bien cerquita de este mar y de cada una de sus olas. Estamos en Mar del Plata. Ella empezó en el periodismo acá, a eso de los 18 años, en las columnas de la juventud, en el diario La Capital. Después se fue a estudiar comunicación a Buenos Aires. Todavía hoy es docente ahí mismo, en la UBA. Desde el 89 es parte de la sección política del Página 12 y desde hace mucho también acompaña a Eduardo Aliberti y su marca de radio con todo el material sobre justicia y sociedad. Hizo y hace tantas cosas Adriana Meyer que no hará falta mencionarlo todo. Lo que sí hace falta todavía es saber dónde están algunos y algunas, y en eso anda Meyer siempre, tratando de abrirnos un claro, ¿no? Lo hizo investigando el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, y lo hace hasta hoy, sabiendo y haciéndonos saber que en democracia también se les va la mano, como dicen. Cuando Adriana Meyer empieza a nombrar a quienes faltan, a quienes se llevaron y hasta a quienes se le va la mano, pareciera que no terminan más, y siguen, y siguen, y no paran, y vienen más. Mirá, como cada una de las olas de este mar, interminables. Como el agua que nos cuenta cosas, y que las cuenta tan urgente como Adriana Meyer lo hizo para este capítulo de La Tierra Detrás de Mis Ojos. Como un reclamo que no se abandona. Así cuenta. Aparición con vida de Santiago Maldonado y castigo a los culpables. Les pedimos a todos, hemos terminado de esta manera este acto. Hoy quería que nos pudieran escuchar a la familia de Santiago y pudieran escuchar el documento de los organismos de derechos humanos. Tenemos una larga lista de desaparecidos en gobiernos constitucionales y seguimos pidiendo la aparición con vida de todos ellos. Que cada uno se haga cargo de los suyos. Las autoridades que participaron fueron todas cómplices. Esto dijo Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, el 12 de agosto de 2017 en la Plaza de Mayo durante el acto por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Esa fría tarde terminó de hablar Andrea Antico, una de las cuñadas de Santiago, y una militante que ofició de locutora daba por terminado el encuentro cuando Norita empezó a moverse sobre ese improvisado escenario hasta que logró acercar su pequeña humanidad a uno de los micrófonos, mientras desde abajo gritaban su nombre para que la dejaran hablar. «Aparición con vida ya», pidió que gritaran junto a ella. «Aparición con vida ya, que Santiago, aparición». Y siguió. Aparición con vida de Jorge Julio López, ya, y de todos los desaparecidos durante los años de gobiernos constitucionales. Le decimos al gobierno que las desapariciones son responsabilidad del Estado y de cada gobierno que participó en ellas. Es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, es un reclamo que no abandonamos, no olvidamos y por el cual no nos conciliamos. El testimonio, subido a la red de redes, muestra el cierre del acto con el cartel que sostenía Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, al costado izquierdo del escenario. El cartel decía: «Todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen en democracia». Así lo habían escrito con aerosol negro sobre una gran tela blanca. A su lado, el imprescindible Carlos Sueco Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA y militante por los derechos humanos. Música. La voz de Norita de Cortiñas podría ser la de Ariel García, la de Sergio Maldonado, la de Vanessa Orieta, la de tantos y tantas familiares de víctimas de la denominada violencia institucional, eufemismo de represión estatal. A las víctimas se las escucha, dicen condescendientes algunos panelistas expertos en policiales, antes de despacharse en televisión en prime time, con teorías opuestas a lo que dicen las víctimas en los momentos más calientes de los casos resonantes. Si acaso hubiera un norte para quienes seguimos sintiendo un dolor en las tripas ante cada desaparición, ese sería que el periodismo haga un salto de calidad al abordar estos casos, porque en la definición misma de este complejo delito surge que los agentes del Estado despliegan su encubrimiento sobre lo sucedido siempre. Así como hay una especialización en géneros, sería deseable una en violencia institucional, entre comillas. No pocos periodistas obtienen primicias de sus fuentes policiales y así consolidan y legitiman el encubrimiento. ¿Qué sentís vos cuando ves pibes de 11, 12 años en la droga, armados, desamparados, por la familia? Yo soy periodista, mi obligación, mi laburo, entre otras cosas, consiste en poder mostrar eso para que se pueda solucionar. Yo he estado mucho en las cárceles, sí. Conozco mucho las cárceles. Y el 85%... Y así consolidan y legitiman el encubrimiento. Lugar que tengo a mis espaldas acá, era uno de los, como en todo el país, era quizá el primer escalón del infierno de Dante. Hace un tiempo señalizaron la comisaría de mi pueblo porque funcionó como centro clandestino de detención en la última dictadura. Y mientras estaba en el acto, me puse a pensar que nunca había entrado ahí, ¿no? Ni por una cosa ni por otra. Yo sí, me dijo Juan, ¿no te acordás? Y tenía razón, una boludez de pibe, unos empujones en la esquina de la plaza. No era para tanto, pero la cosa es que no le creyeron que él vivía ahí frente a la plaza o no quisieron creerle. Después, cuando lo largaron, supimos que adentro le dieron bastante, solo que, como pasa en algunos pueblos, en algunos casos, alguien supo que era él y se escuchó un pará, que es del centro. Y ahí, mientras la gente se pasaba el micrófono que acoplaba, pensábamos los dos, ¿qué pasaba si no? Si era de Hermano Indio, 2 de Abril, Los Cazadores, Bajo Puerto, ¿no iban a parar? Y eso que cuando me largaron todavía no estaba esta plaquita, me dijo Juan, y nos reímos, sabiendo que en el momento ni siquiera lo pensábamos. Y ahora, escuchando a Adriana Meyer, ¿qué pasaba si no paraban? ¿Qué tan lejos estuvo la cosa de que Juan, además de un nombre, sea un caso? Frente a tantas preguntas, vamos a dejar que la Meyer sea como nuestra guía en el capítulo de hoy. Nos va a ir llevando y cada nombre, cada historia, será como un mojón, como un lugarcito donde parar y hacerse más preguntas o recordar para que nada desaparezca del todo. ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Aparición de Julio López! ¡Ya! No existen los desaparecidos en democracia, eso era en dictadura, repetían de manera acrítica algunos compañeros, colegas, fanáticos kirchneristas, porque Néstor en privado había dado la orden de salir a decir eso. Pues vaya si existen. Los hubo antes de aquel momento, cuando el debate en los pasillos de una radio era sobre Jorge Julio López, y los hubo después. Bien informada, Cortiñas aludía al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitido en 2011 contra el Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres Millacura. Esa sentencia ordenó iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios en un plazo razonable para establecer la verdad de los hechos, así como determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido. Iván Torres está desaparecido desde 2003 en Comodoro Rivadavia y fue visto por última vez en una comisaría. Podemos hablar de Santiago Maldonado, de Jorge Julio López o de Facundo Astudillo Castro. Pero hay muchos más. Otros casos emblemáticos, casi desconocidos, son el del niño del basural del Seance, Diego Duarte, cuya historia fue plasmada en una novela de Alicia Duhovne Ortiz. Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje, en Córdoba, que tiene una obra de teatro protagonizada por Martín Slipak. Daniel Solano, el laburante golondrina salteño desaparecido en Río Negro, cuyo padre, Gualberto Solano, ya fallecido, se encadenó y acampó años frente a la policía, igual que la madre de Iván Torres, María Millacura, en Comodoro Rivadavia. Sergio Ávila, el estudiante universitario desaparecido en Neuquén, en una bailanta custodiada por personal en actividad del ejército. Kiki Lescano, asesinado por policía de la Ciudad de Buenos Aires, desaparecido 2 meses. Apareció como NN en Chacarita. María Cash, víctima de una red de trata con complicidad policial y penitenciaria. Y César Monsalves, un chico de 13 años, testigo del caso Torres. Que construyeron gramáticamente el sistema, los que se quemaron las manos de tanto calor, los que nos saludan porque andan con brillo en el guante y en la lista negra aún siguen siendo el campeón, los que le compraron el mundo usado a los otros, divorcio firmado con sueldo y el mismo patrón. Los hijos del viejo trencito y el fierro trenzado en la última plaza del barrio que se desarmó. Dale al agua que nos queda esta larga primavera y al silencio de la voz. Dale la libertad al cielo que sin hacer de nada no respira por dentro. Que de perpetua jugaban a ser invisibles, los que se reían del hijo que se nos murió, los que se violaban entre ellos haciendo silencio, infanto jardín que al jefe se le reveló. Ahí donde todo se come tu carne de solo, ahí donde nunca se muere el que no vivió. Ahí te sirve de nada todo tu recuerdo. Ahí baila el rey subversivo sin miedo al miedo. Dale al agua que nos queda esta larga primavera y al silencio de la voz. Dale la libertad al cielo que sin hacer de nada no respira por dentro. Que construyeron gramáticamente el sistema, los que se quemaron las manos de tanto calor, los que nos saludan porque andan con brillo en el guante y en la lista negra aún siguen siendo el campeón. Dale al agua que nos queda esta larga primavera y al silencio de la voz. Que sin hacer de nada no respira por dentro. Dale al agua que nos queda esta larga primavera y al silencio de la voz. Dale la libertad al cielo que sin hacer de nada no respira por dentro. Se le fue la mano, dicen. Pero, ¿cuántas son las manos que se van? ¿Por dónde? ¿Ante quiénes? ¿Desde cuándo? ¿Y hasta? La casa de Luis es un barullo. Los seis changuitos corretean por todos lados. Seguro que los visitará Juan Antonio, su tío. De pronto, Soledad, la mamá, lo junta para contarles algo. Tenía 31 años el tucumano, su padre. Era un peón rural como los tantos que conozco en mi pueblo. Siempre de a caballo Luis Espinosa, mira vos. Y pareciera mentira que la policía haya arrastrado su cuerpo hasta el monte, también con un pingo viejo. ¿Qué pensaba comer Florencia? Seguramente iba en su bicicleta de siempre por las calles de Santa Rosa de Conlara en San Luis. ¿Qué le faltaba en la alacena? Si salió a comprar comida y la detuvieron por violar la cuarentena y resistirse a la autoridad. Su hermana Andrea espera noticias de ella. No aparece hasta que sí. Sin vida, en la celda. Otro suicidio informado por la autoridad. El cuerpo tiene marcas. Alan tiene 19 años. Está terminando su último año de la escuela en la media número 6 de Cruce Varela. Su mamá sabe que salió con amigos, amigas. Micaela y Ezequiel están con él, como siempre. A Alan le gusta juntarse y andar en su barrio, en San Mauro. Del mismo barrio es el policía federal que tira. Alan en el piso. Vamos a seguir nosotros compartiendo. Antonio es misionero. Nació en Campo Ramón y se afincó en 2 de mayo. Planta yerba, es un amante de la tierra y quien lo visite se va con algo, aunque sea un cacho de banana. Hincha de Boca, amante de la radio. Apenas se levanta, prende la portátil que era de Mario y a veces queda sonando de corrido. Ah, Mario, su hijo, desapareció en el año 2008. Iba camino a Oberá y nadie más supo nada. Su padre Antonio piensa que la policía lo confundió con otra persona y terminaron con él. El viejo lo busca hasta el último día de sus 62 años. 1997. Sebastián Bordón está en su viaje de egresados. Llegó a El Nihuil, en San Rafael, Mendoza. Está junto a compañeras y compañeros de la escuela 4 y 13 de la localidad bonaerense de Moreno. Pero algo no anda bien y lo medican. Problemas psicológicos, dicen. Durante una visita a Las Leñas, entra en una crisis emocional. Los docentes a cargo lo dejan en manos de un comisario. Sí, en un destacamento policial. No quiero juzgar porque no tengo nada en contra de él, de acusarlo directamente de que su intención era matarlo, no. Pero a veces se te escapan, como te digo, según las circunstancias, los hechos, se te escapa dentro de tus posibilidades manejar la situación. Y tal vez puede haber provocado algún tipo de lesión que el chico después le haya sido mortal, ¿no es cierto? Graciela fue compañera del sospechado cabo Merelo Jiménez, aunque asegura no conocer los hechos ocurridos en el destacamento El Nihuil que culminaron en la muerte de Bordón. Acá hay un sistema perverso. Hay una institución policial que no está preparada para cumplir su tarea. Y también lo debe haber escuchado muchas veces que cuando llevan a alguno a un hospital o se muere, la conclusión que llegan los compañeros de quienes cometen esto, se le fue la mano. Es como que si fuera un accidente de trabajo para ellos. La maldita policía de este país, la policía asesina de Mendoza, se dignó asesinarlo. Sebastián tiene un golpe fuerte en la cabeza. Lo dejaron morir, lo chupó la policía. El eje central es que mi hijo, a las 7:30 de la mañana del día 2, su madre habló con él. Yo llamo a las 7:12, lo tengo registrado. Sí, sí. Primero me atiende el cabo Merelo. Le digo, ¿me da por favor con mi hijo? Me dio... Hablé, le pregunté, Sebas, ¿cómo estás? Me dijo, bien. Le digo, ¿cómo pasaste la noche? Me dijo, bien. Le digo, mira, ya tu papá te va a buscar. Va en un vuelo, Sebas. Lo concreto es que cuando yo llego a San Rafael, llamo por teléfono a las 13:48 al destacamento y ahí me dicen que a las 12:30, o sea, una hora y media antes, el chico se había escapado. Pero lo más grave de esto es que a las 13:30, o sea, 18 minutos antes, mi señora se comunica. Y a las 13:30, cuando vuelvo a llamar, El mismo cabo me dice, el atorrante de tu hijo se escapó. ¿Merelo? Sí. El mismo cabo, sí. Merelo. Desde el punto de vista formal, la desaparición y muerte de Sebastián Bordón transita por dos carriles bien separados, uno judicial, otro político. A solo 12 días de las elecciones, al gobernador de Mendoza, Arturo Lafalla, le cayó una bomba en las manos. Y retirado de sus funciones e iniciado sumario por graves faltas al cabo Merelo, al comisario Trentini y al comisario inspector Atencio. Y quiero decirle que a mí el ataque de nervios que me dio dentro de la unidad regional cuando el doctor Lafalda dio la conferencia de prensa fue por la impotencia que nos da todos los sanrafaelinos, porque San Rafael, gracias a Dios, tenemos una policía ejemplar. Testimonian haber escuchado del cabo Merelo que Bordón le pegó, pero que sano no se fue. Mientras tanto, el juez Waldo Yacante no sabe, no contesta. El secreto de sumario y una oportuna disfonía le vinieron como anillo al dedo para no explicar dichos y procedimientos que ya le han valido un pedido de juicio político en la legislatura mendocina. Es un caso que conmociona al país. Así bajito se puede hablar. El juez fue recusado por nosotros porque todos los elementos que había que se venían aportando decían que el chico no había salido. Entonces él nos dijo que él tenía pruebas contundentes de que el chico estaba fuera de Mendoza. Y también en ese momento nos dijo, yo voy a defender a mi gente, y señaló a la policía. Entre ellos estaba el comisario Trentini, que está hoy acusado por él mismo. Paradójicamente, esta provincia, una de las más ricas y desarrolladas de toda la Argentina, tiene una policía con fama de golpeadora y adicta al gatillo fácil, solo comparable con la bonaerense. Y nosotros sabemos el movimiento, todo el esfuerzo que ha hecho la policía para encontrar ese chico, todo lo que ha trabajado Ramón Trentini, gran señor, en el Cañón de la Tuel, que ha dejado de lado su familia. Nuestros vecinos se suben a un micro, un 11 de octubre del 97, llegan al pueblito del Niguil, golpean puerta por puerta de esa población, y la misma gente del pueblo del Niguil les advierte y les dice que busquen abajo, que busquen en las cuevas, porque cuando la policía se le iba la mano, tiraba a los chicos ahí. Y es así que dos vecinos del barrio 3 de diciembre, en Pfizer, en Moreno, alquilan dos caballos con un vaquiano del lugar, recorren el pueblo y llegan a un kilómetro y pico del destacamento, que había sido el último lugar donde había estado Sebastián, y encuentran el cuerpo sin vida en el fondo de ese barranco, justo el 12 de octubre, que era el día que Sebastián iba a cumplir sus 19 años. No se cometió ningún crimen. Acá nadie ha dicho que es crimen. ¿A quién te referís cuando decís ustedes? La autopsia todavía no está develada, totalmente. No hablen de crimen, no hay estudiante asesinado. Todas las pericias que ya se presentaron dicen claramente que esto fue un homicidio, la forma en la que muere mi hijo, por falta de atención médica, por tener numerosos golpes. Pobrecito. Por ejemplo, la pelusa de la ropa de mi chico está en el móvil este 739, pelos que son morfológicamente igual al pelo de mi hijo. Pero vamos a seguir peleando. Yo aunque tenga la mitad del corazón, la mitad del alma, la mitad del cuerpo, voy a seguir pateando, voy a seguir arañando, voy a seguir mordiendo y luchando por la justicia que no hay en este país. El tribunal resuelve, primero, declarar que los hechos objetos de este proceso constituyen delitos de lesa humanidad en el marco de prácticas sociales genocidas. Hugo Ramón Trentini hoy está siendo juzgado por juicios de lesa humanidad en San Rafael, en el segundo juicio. Condenar a Hugo Ramón Trentini Coletti, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y contra. Nosotros no somos querellantes, pero él tiene como 23 causas por desaparición forzada, por secuestro, por tortura, por muerte de compañeros en la época de la dictadura. En esas bestias, en esas garras, en esas fauces estaba la vida de nuestro hijo. Por eso también decimos que Sebastián estuvo a manos de un genocida, ¿no? Y esta continuidad de lo que fue la represión en la dictadura y que siguió encarnada, enquistada en las fuerzas de seguridad, que continuaron haciendo desapariciones en democracia. Fue el juicio más largo de la historia judicial de Mendoza, con 195 testigos. En el año 2000, al comisario Ramón Trentini, lo condenaron a 15 años de prisión, pero en el 2017 se lo condenó a perpetua por crímenes de lesa humanidad, como escuchábamos. Claro, era oficial en un destacamento que funcionaba como centro clandestino de detención. Al tiempo, le dieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Y como dijo Miriam, la mamá de Sebastián, quedó en manos de un genocida. Pero hace poco también dijo, esos son los que van a protestar por un aumento de sueldo con el arma en la cintura. Son quienes terminan decidiendo entre la vida y la muerte de un pibe. No me tires, soy tu abuela, soy tu madre, soy tu escuela. No me asfixies, soy tu aire, soy tus calles y tu tierra. No me empujes, soy tu hija, soy tu hermana, soy tu nieta. No me explotes, soy tu casa, tu hospital, tus enfermeras. No me quemes, no me mojes, soy tu suelo, soy tus bosques. No me grites, no me calles, no me vayas, soy tu pueblo. Y por si acaso te recuerdo, vos también sos este pueblo. Más allá de estas vallas, vayas donde vayas, sí, si no, contame vos. Después del turno, ¿en qué cole te volvés? Y por la noche, ¿qué le contás a tu bebé? Y hoy que es lunes, ¿a quién le dejas los pibes para ir a laburar? Si a sus abuelos vos los fuiste a se quedó con tus hijos hoy. ¿Quién se quedó con tus hijos hoy? ¿Quién se quedó con tus hijos hoy? ¿Quién se quedó con tus hijos hoy? Los gendarmes que balearon a Facundo Escalzo, de 20 años, ahora están haciendo un cordón con sus cuerpos y sus escudos. No dejan pasar a Andrea, su madre. Después de 50 minutos llega la ambulancia, la mamá quiere subir, pero alguien la baja con un golpe. El cabo de la Federal acaba de disparar contra Alan Maidana, de 19 años, en un barrio de Berazategui. Mañana alegará que se defendió de un intento de robo por parte de Alan y sus amigos. Micaela, amiga de Alan, pide que dejen de ensuciar el nombre de su amigo. En Santiago del Estero detienen a Mauro Coronel. Su madre va a la comisaría y escucha que lo golpean. Él, gritando, le pide que lo saque de ahí. Por la madrugada será ingresado por la policía en el hospital regional sin avisar a sus familiares. Y no nos caben los cuerpos y las hectáreas y los pueblos y los ríos y los barrancos rastrillados. Y a los días, ahí mismito aparece lo desaparecido, como si hubiera un decálogo tácito, claro, de qué hacer y cómo esconder lo que se hace cuando las manos se les van. Como decía Rodolfo Walsh, la misma secta del gatillo es la de la mano en la lata. ¡Niño! ¡Niño! Con el paso de los años sigue ocurriendo, casi como un modus operandi, que la misma fuerza policial o de seguridad sospechada sigue interviniendo en las primeras horas de las investigaciones judiciales y en todos los casos encubren, de variadas maneras, pero con un denominador común: tapar lo sucedido, distorsionar los hechos, desviar el eje lo más posible del lugar y ensuciar al desaparecido. Otro elemento que se repite: las veces que los cuerpos aparecen y sus pertenencias, esto sucede en sitios ya rastrillados, es decir, con la fuerte sospecha de haber sido plantados. Las estadísticas revelan un patrón común de víctimas: jóvenes varones pobres de barrios humildes. Y bueno, vi que estaban deteniendo a un pibe de 18 años. Ya lo tenían detenido en el piso, lo tenían esposado, le estaban pegando y bueno. Son varias las modalidades represivas del Estado que se repiten aún en democracia: gatillo fácil, presuntos suicidios en comisarías y las desapariciones forzadas, que no reconocen grieta ideológica o partidaria. Son remanentes del nunca desmantelado aparato represivo y contaron con el poder suficiente a lo largo de 37 años para seguir perpetrando tal nefasta metodología aplicada de manera masiva durante la dictadura, con el efecto sobre el inconsciente colectivo de que podemos desaparecer aunque gobiernen funcionarios elegidos por el pueblo. Como dice el colega Ricardo Patán Rajendorfer al referirse a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por oficiales de uniforme: es la única actividad ilícita no remunerada de los policías y fuerzas de seguridad de nuestro país. Estamos en esta plaza de Pedro Luro, una ciudad de la puntita sudoeste de la provincia de Buenos Aires, bañada por el río Colorado. De acá era Facundo Astudillo Castro y salió para el lado de Bahía Blanca, que está a 120 kilómetros, a reencontrarse con su exnovia. Y queríamos venir hasta acá, a volver a él, para pensarlo rapeando, reunido con sus amigos y amigas. Y lo cierto es que no sabemos si empezar a enumerar las contradicciones de la causa, las manos en las que está el expediente, las declaraciones de ministros, funcionarios, porque acaso baste con meterse un poquito en algunos portales confiables o leer a Meyer. Pero vinimos hasta el lugar de Facundo, digo, hasta sus calles, su pasto, porque esto no puede ocultarse cuando se les va la mano. No pueden esconder que participaba del espacio juvenil Semillero Cultural, que era el primero en llegar, que le gustaba viajar, aprender. Una vez fue a Chapadmalal y no le daban los tiempos para hacer todos los talleres, cuenta Vanessa. Y cuenta que lo enojaban mucho las situaciones de injusticia y persecución contra los pibes, y por eso no paraba de hacer cosas. Por lo que cuentan, por lo que sabemos, él era todo un semillero. En términos judiciales, el expediente está en manos de la doctora María Gabriela Marrón. Pertenece a la familia de la Marina de Bahía Blanca. Su marido es militar y su padre fue un activo jefe de prensa de la Armada durante el genocidio. La jueza Marrón continúa obcecada en limitar la investigación. En la medida que el Estado permita que haya juezas como Marrón que no nos otorguen las medidas para investigar, que es su trabajo, el Estado es cómplice y el Estado es responsable de la muerte de cada uno de estos pibes. Creo que es un accionar que está muy cercano al mal desempeño. Es el mismo juzgado que no le dio entidad de valor probatorio y no le dio entidad para la detención, ni siquiera la imputación de los policías que entre ellos intercambiaban mensajes del tenor de vos quédate tranquila que nadie va a saber que fuimos nosotros y cualquier cosa hicimos lo que el jefe nos pidió. El principal desaparecedor es el Estado, a través de la policía, a través de los fiscales, a través de los jueces y a través de los políticos. Falta la decisión política del Estado de nombrar a los que son los verdaderos responsables de lo que le pasó a Facundo. El gobierno no puede dilatar esa información. No pueden tener a una madre, a una familia entera en ascuas cuando saben quiénes son los verdaderos responsables. Sabemos que cuesta mucho buscar justicia, pero estoy segura que lo vamos a lograr. Facu se merece ese, se merece más. Una vez que uno sale a la lucha, no tiene que pensar nunca en retroceder. Somos muchos en esta lucha que vamos a lograr que esta dictadura moderna en democracia se acabe y se acabe una vez por todas. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Mendoza me acompaña a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo. Hey, tu nivel te juro que es tan fenomenal, pero a mí me relaja porque se maja y está. Mientras yo me preocupo por mejorar mi freestyle, vos te estás preocupando por tener seguidores en Instagram. No, no entendiste nada. En este día te agarro, te gano en la poesía. Twitter no tengo y de verdad no es mentira. Pero lo que tengo es poesía. Vení, acércate a la ronda. Estamos en otra plaza, ahora en Mendoza. Y es casi como traer a Facundo en su rap y juntarlo con Sebastián en el lugar donde vino de viaje aquella vez. Y me quedé pensando en tantos Se le fue la mano que tuvimos hasta hoy, sí. Pero acá casi como defendiéndonos de algunos ocultamientos, me quedó más picando eso que no pueden esconder, ¿no? Que no pueden falsear. Norita pidiendo apariciones, los pibes y las pibas que continúan la tarea de Facundo, y ahí FM de la calle, de Bahía Blanca, y hasta en Sebastián Bordón me quedé pensando, que nos quedó tal vez lejos en el tiempo, pero tan presente, que en la casita de Sebastián se llevó adelante una campaña de vacunación contra el COVID-19. Todo no pueden esconder. Algo vuelve y es parecido a la vida. Y volvimos con ellos hoy. Sofía Lovisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Víctor Hugo Alegre, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Julián Oviedo y Román Solsona. No queremos que pase más, no puede pasar más, y acá estaremos, en esta plaza y en todas, repitiéndolo en rima, en radio o a grito pelado. Chao. Yo no tengo celos, en verdad yo ya lo dije, yo a ella la recontraquiero, me gustaría estar abajo pisando al suelo con tal de que ella esté volando por el cielo. Hola Román, te paso el punteo del programa de hoy. Empezamos con un poema de Liliana Bodoc para Santiago Maldonado. Después leíste un escrito del albañil Miguel Ostoich. Todo lo que salió de Facundo Astudillo Castro es material que nos alcanzó el colectivo comunicacional de FM de la calle, de Bahía Blanca. Para sumar información sobre violencia institucional, también leímos materiales del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, y de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. En las ediciones escuchamos a familiares y compas de Facundo Astudillo Castro, de Sebastián Bordón y a la madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas. Las canciones que escuchamos fueron Río Gris por las Pelotas, Los Invisibles de Martín Mamonde, No me tires por Sauce Rojo, y el capítulo cerró con Mi Revolución por 4 pesos de propina. Bueno, no te olvides, ¿eh? Mandad los créditos, loco.